con la traición de algún amigo, pero no a vivir sin ti. Ahí aprendí a vivir la vida con el teléfono cortado, en el banco sobregirado, pero no a vivir sin ti. Porque a mí no me hace falta nada, tengo todo solo con tener tu amor, amor. Si tú estás conmigo, ¿qué voy a inventar? Tú eres la mujer que a mí me hace soñar. Todos los caminos me llevan a ti. Está bastante complicado que yo haga lo que tu mamá me pide, que me aleje de ti, que yo te olvide. Está bastante complicado, yo no puedo renunciar a tanto amor. Ay, está bastante complicado que renuncie a tu boquita y a ese pelo que que yo haga lo que tu mamá me pide. Bueno, espérate ahí. José Azael Hernández en la sabana. Claudia Quintero y Silvana Pérez, salúdenme. A la Lima, la Edu. ¿A quién más va a ser? Andando a pie por donde fuera, pero no a vivir sin ti. Porque a mí no me hace falta nada, tengo todo solo con tener tu amor. Si tú estás conmigo, ¿qué voy a inventar? Tú eres la mujer que a mí me hace soñar. Todos los caminos me llevan a ti. Está bastante complicado que yo haga lo que tu mamá me pide, que me aleje de ti, que yo te olvide. Está bastante complicado, yo no puedo renunciar a tanto amor. Ay, está bastante complicado que yo pueda resistir 2 días sin verte, vida mía. Y fue por culpa de Omar Geles que no me fui pa' Barranquilla. Pero tú sabes que después de esta gira yo llego por allá. Vivo en sintonía. Otro de mis sueños, grabar contigo.